Y algo te hace recordar. Vivió en tu boca buena resaca. Hubo tiempos mejores. Tiempos que la gloria cruzaba los talones. Aquellos días de gases, aquellos no volverán. Pasos llenos de olvido y sombras que huyen al salir el sol, calles mojadas que guardan el recuerdo de un depredador. Trama más de vida y va pasando la vida, un cadáver se esconde en la barra, un cadáver que puedo ser yo. En el pasado que el tiempo no borrará, portando banderas, sintiendo retratos, luces, sueños de cristal. Distinto, ahora todo es fatal. Resistí a la locura del corazón. Aún recuerdo esos ojos, esa mirada al reflejo del sol. Canción.